hegemónica. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este Enredando las Mañanas, el noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy haciendo piso desde FM 87.7 Radio Voces en la ciudad de La Rioja. En esta mañana de Enredando las Mañanas, que nos toca cada 15 días, los días martes, en la provincia de La Rioja, el equipo que ha estado trabajando para posibilitar esta salida al aire es Romina Gómez en la producción, en controles y operación satélite Dago, en producción también y redes Candela Blanco, y aquí en el piso quien me acompaña como todos los martes de Enredando, Pablo Díaz Mayorga. Buenos días, Marian, buenos días compañeros y compañeras de todo el país que están sintonizándonos a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, una vez más, hoy saliendo desde la provincia de La Rioja. ¿Te parece que demos la información de las radios que retransmiten este programa del Enredando de las Mañanas a lo largo y a lo ancho del país? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio La Negra, Río Negro. La Quinta Pata y Zumba la Turba desde Córdoba. Radio Yoja, Casa Grande, Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los compañeros y las compañeras de Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Estación Sur de Catamarca. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También le tenemos que mandar un saludo grande a Julio Echeverría, que está en la técnica, que tiene que ver con la transmisión de Enredando las Mañanas de día martes. Exacto, un saludo a todos los compañeros que posibilitan en la técnica y en todo lo que se necesita para posibilitar este noticiero nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un día cargado de información en el que haremos un repaso acerca de las movilizaciones que tuvieron que ver con el caso de Micaela García. También un día bastante importante que tiene que ver con el conflicto docente, un nuevo episodio en esta pulseada entre el gobierno y los docentes, entre los trabajadores y el gobierno, que el domingo hubo represión a la carpa docente. Nosotros ampliábamos un poco ayer el Enredando las Mañanas que salía desde Córdoba, y hoy se ha decretado una nueva jornada de lucha, un nuevo paro por 24 horas, que también estaremos comentándote cómo se va desarrollando en el programa del día de hoy. Exacto. Vamos a la primera pausa musical de Enredando las Mañanas y ya volvemos con toda la información en este noticiero nacional y federal. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos con este segundo bloque del Enredando las Mañanas y vamos a con una información de acá de la provincia de La Rioja, en Nonogasta. Los vecinos de este lugar y Chilecito están en el juzgado número 2 de Chilecito, frente a un club muy importante de esta ciudad, exigiendo justicia, basta de impunidad y acción inmediata ante la investigación de UFIMA, que probó que la curtiembre de la ciudad de Nonogasta viola la ley 24.051 de residuos peligrosos. Vamos a completar esta información porque en la mañana de Noticias con Mate, el noticiero de FM Voces, nos contactábamos con una noticia urgente, que era que en el día de hoy se habían derrames químicos nuevamente, y no una gotita o dos, sino cantidades, litros de químicos que, bueno, inmediatamente colaboran con lo que viene pasando hace 30 años en la ciudad de Nonogasta, que es contribuir a que los pobladores, como primera medida, tengan distinto tipo de enfermedades. Y también nos contaban ellos que en una cuadra hay por lo menos 10 casos de cáncer. Esto es gravísimo, y la justicia de Chilecito y también la justicia nacional está sin hacer nada, no solo de ahora, sino, como les digo, hace 30 años que está la curtiembre. Ya se ha cambiado de manos en distintas oportunidades, es decir, esta empresa se ha ido vendiendo y sin embargo ha seguido haciendo daño. Compartimos entonces el audio que realizábamos esta mañana nuestro compañero Ismael Fuentes Navarro para la FM Voces. Que nos cuente más detalles. Estamos con María Flores de la Asamblea del Retamo de allí de Nonogasta. Bienvenida, María, a Noticias con Mate. Buenos días, chicos, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos los que están ahí en la radio y a todos los que están escuchando. Sí, bueno, con respecto a lo que vamos a realizar hoy, les comento que la ley 24.051 es una ley muy muy pesada dentro de lo que es medio ambiente. ¿Por qué? Porque en esta ley únicamente se habla de químicos totalmente letales peligrosos. Estamos hablando de cualquier cosa, de cualquier tipo de contaminación, sino de venenos tóxicos para la salud, para la vida, como son el cianuro, el arsénico, el plomo, el cromo hexavalente. La UFIMA vino hace un año y medio aproximadamente y tomó muestras de suelos de distintos lugares de Nonogasta, los vasos y las aguas que depositan en el pueblo la curtiembre, y contactó el delito. O sea, lo que nosotros veníamos diciendo hace rato es que la curtume mata. Así de claro, toda una total impunidad con

llevando adelante una medida judicial para el cierre de la curtiembre, que recordemos, por ahí a los compañeros y a las compañeras que están del otro lado, esto se había sido una noticia nacional cuando en C5N se hizo una especie de documental periodístico donde mostraban y calificaban a la ciudad de Nonogasta como la más contaminada del país. Exacto. Y bueno, que cuenta, digamos, de casi 30 años, ¿no? De que esta planta nunca dejó de funcionar, sí fue cambiando de manos, pero digamos, el grado de irresponsabilidad, si no fue igual, fue mayor, e incluso la irresponsabilidad por parte del Estado, ¿no? El secretario de Ambiente de Chilecito, Azulay, que lo mencionaban en la nota, dijo en un momento que habían comprado toda una maquinaria de alta tecnología justamente para redimir estos residuos químicos, y en una nota para un medio local de la ciudad de Chilecito había dicho que iban a hacer un abono de cromo. Claro, la falta de respeto y como decía María, decía, claramente no tiene ni idea de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en Nonogasta, y claramente con estas respuestas lo que dejan ver también que no les interesa, ¿no? Jugar. María nos contaba también que varios de los afluentes que volvieron a vertirse esta mañana sobre el canal de Nonogasta está muy cercano a su domicilio, a escasos 50 metros estaban la curtiembre largando estos residuos químicos que recordemos tienen cromo, tienen sopas químicas que son altamente contaminantes. Los casos de cáncer entre la población más joven de Nonogasta es cada día es más preocupante, y me parece que ya se ha llegado a niveles donde no solamente que no tiene ningún tipo de respuesta por parte del Estado, sino que justamente el Estado es el que constantemente les está, en este caso, les está diciendo, bueno, no se preocupen, no, ustedes lo que pasa es que no tienen información, pero no se preocupen que está todo bien, que no pasa nada, hasta la descabellada declaración de, bueno, vamos a hacer un abono con cromo, ¿no? Con los residuos químicos. Entonces, no solamente que está esta idea de que no van a hacer nada, sino de que cada día están tratando de delegitimarlo a todos los habitantes de Nonogasta que están llevando esta lucha y que hoy están en los tribunales y que posiblemente también se manifiesten con un corte de ruta. Exacto, y por ahí lo más simple es en una oración que digamos dejen de despreciar la vida, porque es eso, digamos, cuando no oyen, cuando dan respuestas súper irresponsables e infantiles a la prensa, como si los pobladores fueran niños a los que se puede engañar. Son asamblearios que justamente se han instruido de un montón, han estudiado un montón, y María Flores nos contaba al aire justamente para poder hablar con objetividad, digamos, respecto a la gravedad de la situación en cuanto a esta contaminación. Nosotros vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos con más información. That's right. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos a este enredando, este tercer bloque del Enredando las Mañanas. Hoy haciendo piso desde FM 87.7 Radio Voces. Y como les comentábamos, después de una semana de búsqueda, este sábado se conoció la triste noticia del femicidio de Micaela García en Gualeguay, Entre Ríos. Desde el Enredando las Mañanas hablamos ayer con Milagros, amigas de Micaela y compañera del Frente de Mujeres del Movimiento Evita en Concepción del Uruguay. Hoy estamos con una compañera del colectivo Ni Una Menos. Vamos a estar charlando con Marta Dillon, que convocó a concentrar este martes 11 de abril en Plaza de Mayo a partir de las 18 horas. Estamos en comunicación con Marta Dillon, ella es parte del colectivo Ni Una Menos y bueno, es terrible el hecho y creo que ha conmocionado a todo el país este nuevo caso de femicidio de Micaela García, como les comentábamos, y que bueno, que entre el día de ayer lunes y hoy martes ha habido convocatoria a lo largo y a lo ancho del país para justamente exigir justicia por el caso de femicidio. Hola Marta, te saludamos y te damos la bienvenida al piso del Enredando de las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, todo bien. Queríamos que nos cuentes cómo viene la convocatoria para esta tarde, para marchar justamente exigiendo justicia por Micaela. Mira, lo que estamos planteando hoy, más que una marcha, es una asamblea. De hacer una asamblea abierta, a cielo abierto, en Plaza de Mayo, porque necesitamos pensar nuestras próximas acciones en poniendo la palabra y el cuerpo en común. Necesitamos justamente pensar salidas que no sean sencillamente apuntar contra unos determinados monstruos que pareciera que son los que cometen los femicidios, cuando sabemos que la mayor parte de los femicidios son cometidos por personas del entorno más íntimo de las víctimas, ¿no? Entonces lo que necesitamos es seguir activando, pero sobre todo seguir encontrándonos y poniendo en común la palabra y el cuerpo, ¿no? Y a la vez es una manera de abrazar a la familia y a los compañeros y las compañeras de Micaela, que van a estar al mismo tiempo acompañándola a su último lugar. Marta, y queríamos que nos cuentes, que nos des alguna reflexión respecto a, bueno, que Micaela no fue el único femicidio. En este fin de semana también nos enterábamos de otro caso, de Agostina, la chica que también se encontró muerta, y de por lo menos 5 casos más de chicas desaparecidas, cuando creemos lo estamos haciendo desde acciones diarias, desde los distintos colectivos feministas y obviamente de distintas organizaciones, el combatir el patriarcado, el concientizar, y cada vez esto que abruma, digamos, que cada vez hay más casos, que cada vez se encuentran chicas muertas. Sí, la verdad que es tremendamente doloroso, por supuesto. El nombre de Micaela no resuena porque también ella tenía una militancia, y una cree que teniendo una militancia, no estando siendo consciente, digamos, tiene más herramientas para protegerse, y lo cierto es que no pudo ser. Pero sí, también estamos duelando, digamos, la aparición del cuerpo de Agostina, de Belén. Estamos a la expectativa de que aparezca Araceli, que está desaparecida en San Martín, y otras tantas chicas que a veces sus nombres se nos pierden, y otras tantas mujeres que están recuperándose de heridas. La verdad es que la situación es como un estado de guerra, sencillamente porque nos movilizamos, porque cada vez somos más, porque cada vez hay más conciencia, y sin embargo la fragilidad de los cuerpos sigue siendo la constante, ¿no? Entonces, por eso es que, más allá de marchar, queremos poner la palabra en común y profundizar la organización y profundizar los lazos sociales. Me parece que la posibilidad de salir de los círculos de violencia, la posibilidad de protegernos, aún cuando el caso de Micaela no sea un golpe, digamos, por eso que decía antes, pero que la mejor manera de protegernos es fortaleciendo los lazos sociales, los lazos de organización, los lazos del compromiso, para no estar solas, ¿no? Seguramente. Marta, te hago la última pregunta. Justamente casos como el de Micaela, donde se ve tan clara y fue tan transparente la red, digamos, que posibilitó entre el Estado y la justicia y también la sociedad de que haya un femicidio más, ¿no? Esto de cuál es el rol de la justicia, cuál es la necesidad urgente de un cambio en el sistema judicial y un avance en género y obviamente también en derechos básicos, como el de dejar de banalizar tantas muertes en cuanto a mujeres, ¿no? Sí, por supuesto que lo que hay que denunciar es una justicia patriarcal que no ve a las víctimas, que no las lee, que no usa la creatividad necesaria en la aplicación de penas, de penas y de medidas de protección, ¿no? Es una justicia patriarcal que no, ni siquiera se lee a sí misma en esos términos. En este caso tenemos un juez que liberó anticipadamente a alguien que tenía condenas por dos violaciones. Ahora, lo que aplicando una tabla como si fuera una tabla numérica, ¿no es cierto? Y eso es no ver a las personas, digamos, y no se las ve ni cuando están detenidas, ni cuando después de cometer un delito se las deposita en lugares como las cárceles, que son lugares concentracionarios y nada más, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es revisar todo el sistema. No creemos nosotras que con penas más altas se vaya a resolver nada, pero sí creemos que una justicia que pueda tener la protección de las víctimas o de las personas victimizadas como punto número uno, y también la posibilidad de entender cuáles son los lazos sociales que se rompen cuando una persona comete un delito, y entender que hay determinados tipos de delitos que exigen una atención especial y un tratamiento especial, ¿no? Seguramente. Entonces, volvemos a repetir entonces la convocatoria para hoy de una asamblea por Micaela. Es una asamblea abierta por Micaela y por todas las víctimas, para pensarnos, para poner el cuerpo y la palabra en común y para planificar próximas acciones. Exacto. A las 18 en Plaza de Mayo. Ahí está. Muchísimas gracias por el contacto y obviamente seguiremos de cerca toda esta convocatoria a nivel nacional, que como decía, entre ayer y hoy se han manifestado y bueno, se han seguido organizando las compañeras y nos hemos seguido también organizando desde acá de La Rioja por este caso de Micaela, pero en Micaela obviamente todas los casos de femicidio y también de desaparición. Muy bien, les mando un abrazo fuerte y estamos siempre en comunicación. Thank you. y estábamos en comunicación con Marta Dillon, quien nos comentaba de la asamblea que va a realizarse hoy en Buenos Aires. Bueno, y que como les comentábamos ayer, entre ayer y hoy se iban a reunir, a organizarse. Hay distintos modos de manifestarse, hay marchas, hay hasta no me sale la palabra, bueno, pero hay distintas manifestaciones que se han estado llevando a cabo entre ayer y hoy, justamente visibilizando que nos matan cada 16 horas, para ser precisas, que la justicia banaliza el cuerpo de las mujeres y la vida de las mujeres, que necesitamos urgente un cambio sistemático que nos proteja, que nos contenga y que no nos vulnere, porque como decía Marta en la entrevista, nosotras por ahí creemos que por estar más interiorizadas con la lucha feminista, creemos que estamos que no nos puede pasar, incluso también estamos tan vulnerables como otras. Continuando con las informaciones que tenemos para el día de hoy, llega otro encuentro de facción. La facción latina, este encuentro latinoamericano de medioactivismo, cerca de 1,000 medioactivistas se reunirán del 1 al 3 de junio en Buenos Aires, para discutir cómo disputamos sentidos, cómo de alguna manera construimos esa contrahegemonía y la voz del pueblo, ¿no? En la era de la información, la comunicación es la principal arma de disputa de imaginarios, valores y conceptos. La concentración de poder mediático es extrema y es capaz de generar crisis profundas. Vemos la manipulación de los escenarios políticos y económicos incidiendo diariamente en la formación de opinión y debemos reaccionar. Esto es un poco del comunicado, invitando a los medioactivistas, a las radios comunitarias y medios alternativos que... que van a de alguna manera van a construir estas discusiones, van a construir esta propuesta más cercano al 1 y al 3 de junio. Exacto, que se va a estar llevando a cabo el cuarto encuentro latinoamericano de medioactivismo de facción. Y para charlar un poco sobre esta importante noticia, estamos en comunicación con Majo Yobo. Ella es responsable de esta convocatoria. Buenos días, desde el Enredando las Mañanas te damos la bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos por atendernos. Bueno, se viene un nuevo encuentro de facción latina. Se viene, exactamente. Como ustedes estaban contando recién, estamos preparando todo para recibir alrededor de 1,000 medioactivistas de toda América Latina entre los días 1 y 3 de junio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muy contentos, esto era una oportunidad también que teníamos, que ya pensábamos desde hacía algunos meses, entendiendo que también el escenario político actual acá en Argentina es ideal para poder también recibir a todos estos activistas y entender también desde qué lugar los medios de comunicación independientes, los medios de comunicación alternativos también, están abriendo otra brecha, están abriendo otro camino. En el texto ayer que compartimos con el lanzamiento de nuestra convocatoria, decíamos un poco esto, ¿no? Que hoy en día nunca fue tan necesario poder disputarle poder a los medios hegemónicos de comunicación, y nunca fue tan posible. La realidad es que a partir también de la asunción de Mauricio Macri hay muchos espacios de comunicación nuevos, muchas redes de comunicación nuevas también, otras como la Red Nacional de Medios Alternativos, que funciona hace muchos años, pero creemos que también este escenario político ha sido una oportunidad dentro de la crisis para poder entender también qué otras experiencias de comunicación se van trazando en nuestro país. Seguro, y un poco el contexto amerita, ¿no?, la profundización de esa estrategia comunicacional para poder no solamente

de medios comunitarios. Exacto, los estoy stalkeando y tienen una muy linda gráfica para el cuarto encuentro. Vamos a un breve corte musical y volvemos con más Enredando las Mañanas desde La Rioja. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo. colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Cuando pasaron 5 minutos de las 11 de la mañana, seguimos en el Enredando, el noticiero comunitario y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la provincia de La Rioja, saliendo hasta las 12 del mediodía, trayéndote toda la información nacional. Y estamos en comunicación con nuestro compañero Matías Arriola, quien nos va a comentar, bueno, que estuvo el fin de semana trabajando en Andalgalá. Mati, te damos la bienvenida al piso de El Enredando de las Mañanas. Hola, María, ¿cómo están ahí en el sector? Todo bien, quería que nos comentes, bueno, ¿qué estuviste haciendo este fin de semana en Andalgalá? Bueno, estuvimos ahí con los compañeros de la Asamblea y la radio de Algarrobo. Habían tenido una tormenta hace un tiempito atrás y los había dejado fuera del aire, y además había dejado de funcionar el enlace que permitía desde internet desde el Algarrobo, que bueno, que también eso hacía que no pudieran con streaming y pasar algunos otros programas como el Enredando las Mañanas, así que bueno, pudimos y por suerte rápidamente solucionar su vuelta al aire una vez más, la radio de Algarrobo está para toda la ciudad de Andalgalá. Buenísimo eso. Y Mati, nace Pucará, una red de resistencia frente al modelo mega minero en Catamarca. Bueno, sí, estuvimos ahí, la ida para bueno, estar con los compañeros y compañeras. Estuvimos ahí en una jornada de trabajo, incluso además de lo de la radio, estuvieron preparando una pared que estaban haciendo nuevo, y bueno, y estuvimos charlando un rato sobre, a partir de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, la conformación de las regionales de Pucará, que es una red de asambleas de Catamarca, en el cual vienen trabajando desde febrero, donde se conforma y donde, bueno, están empezando también a tener otras para llevar adelante, digamos, la lucha de ambiente. Exacto, Mati. Tenemos una nota que les realizaste a los compañeros y a las compañeras de Andalgalá. Sí, a Rosario es la nota, y bueno, ahí en el estudio se escucha un poquito de fondo la música que ya estaba sonando en el si parece que podemos pasar a la nota. No quiero agregar a tu canal y eso, porque ella también se da cuenta de primera persona como están viendo el proceso. Genial, muchísimas gracias, Mati. Bueno, hasta luego. Bueno, estamos en Radio El Algarrobo con Rosario, para que nos cuente un poco cómo está la radio ahora que vuelve el aire y cuáles son las expectativas que tiene el equipo. Bueno, hola a todos, y estamos acá con siempre el intento de conformar y volver a formar y no sostener, porque no es una cuestión de algo que sea un esfuerzo, pero sí de ver cómo le damos vida a una radio comunitaria que, bueno, todos

Y justo empezó a pasar, bueno, que con el cambio de gobierno se visibilizaron. Nosotros decimos que en definitiva la política respecto al manejo de recursos naturales no renovables no es tan distinta en el gobierno anterior como en este, pero sí hubo como una reorganización en todo lo que se quiso mostrar como el nuevo pacto federal minero, hubo como un empuje que quiso dar el gobierno, un impulso nuevo y una fuerte propaganda para lograr inversiones en el sector minero, y bueno, y Catamarca es clave en ese sentido. Y bueno, entonces en ese marco surgió la necesidad de que nos busquemos otra manera de organizarnos, que nos dé un poco más de operatividad regionalmente y que nos dé un poco más de visibilidad y también que nos permita sistematizar la información que vamos recopilando cada una de las asambleas y compartirla más rápidamente entre todos, para defendernos. Definitivamente somos territorios en lucha, que estamos día a día descubriendo por dónde viene la mano, descubriendo cómo se hacen falsas audiencias públicas, cómo se aprueban informes de impacto ambiental de manera ilegal y, bueno, cosas permanentemente de ese tipo suceden. Las vamos descubriendo, las vamos denunciando, las vamos visibilizando con distintos tipos de protestas. Y bueno, y por eso surge Pucará, surge de la necesidad real de estar más cerca las asambleas pucaraeses, pueblos catamarqueños, en resistencia. ¿Pero qué quiere decir la palabra? Porque también tiene claro, un significado, ¿no? Los Pucará son eran los centros de resistencia, son los puntos estratégicos de resistencia de los pueblos preexistentes al español aquí en Latinoamérica. Son eran los grandes los lugares estratégicos para eso, para la defensa del territorio. Entonces, bueno, con mucho sentido y con apegaron. Sí, con mucha intención surgió Pucará. Bueno, muchas gracias y nos seguiremos encontrando. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Ahí estábamos entonces con la nota que había realizado el compañero Matías a Rosario de Andalgalá, contando, bueno, que pudieron volver al aire desde la radio del Algarrobo y también con una red de resistencia frente al modelo mega minero. La verdad que ameritaban y siempre ameritan espacios donde se pueda resistir, ¿no? Desde los distintos medios y más en un pueblo de como Catamarca que le ha dado tantas tantos hechos lamentables la mega minería, ¿no? Pobreza y enfermedad. Sí, mientras se fortalezca la organización ahí del pueblo, recordemos que hay varias asambleas que son de las localidades. Y esta iniciativa nuclea varias de esas organizaciones, 9 organizaciones de la provincia, y que nace como una alternativa de lucha frente al avance extractivo en la zona. Materializado obviamente en la política megaminera del kirchnerismo, profundizada ahora con la quita de las retenciones a las mineras por parte del macrismo, y bueno, así como también el gobierno, el Estado sigue con las intenciones de poder explotar la zona de Andalgalá, de Chaquiago, de Cholla, al mismo tiempo también nace la resistencia, y esto es una muestra más de esa resistencia. Esta red, como bien nos contaba Rosario, se conformó al abrigo del histórico Algarrobo, ¿no? Donde se hizo el corte al proyecto de Piso 16, en la ciudad de Andalgalá, donde se reunieron las asambleas de Chañar, de Yocabil, también de Fiambalá, autoconvocados por la vida de Tino Gasta, vecinos de Londres, Belén, Anquisilia, Ancasti y el colectivo Sumay Caizau y el Movimiento Popular La Dignidad, estos dos colectivos desde la capital, desde San Fernando del Valle de Catamarca, para fortalecer esta red y para fortalecer la organización territorial en busca de la defensa de la vida. Exacto, celebramos entonces no solo el espacio radial, sino bueno también esta nueva red que con un nombre muy muy significativo, muy simbólico, así que un abrazo para los compañeros y las compañeras de Catamarca. Y también otra cosa muy importante es la solidaridad que se va generando entre las comunitarias, ¿no? Entre las radios comunitarias, miembros de la red de medios. Nosotros tenemos un vínculo permanente con los compañeros de Catamarca y recordamos desde el primer momento que nació la radio del Algarrobo, que en algún punto nace al calor de la lucha de las puebladas que se generaron el 15 y el 16 de febrero en Andalgalá, y ese año fue un año bastante movido, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con la lucha y la resistencia contra la mega minería, y cada radio comunitaria que nace, cada radio comunitaria que se fortalece, para nosotros es un triunfo, digamos. Entonces, que los compañeros puedan volver a salir al aire y que podamos ir solucionando estos problemas técnicos entre la red es bastante importante, digamos, ese acompañamiento y esa solidaridad. Así que también muchas gracias a los compañeros que estuvieron trabajando este fin de semana para poner de nuevo al aire al Algarrobo. Exacto, un abrazo a todos. Vamos nuevamente a una pausa musical y ya volvemos con más Enredando a las Mañanas, el noticiero nacional, federal y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en este Enredando las Mañanas de día martes, hoy saliendo desde la provincia de La Rioja, trayéndote toda la información. Y hoy es un día bastante importante en un nuevo episodio, digamos, de esta lucha que emprendieron los docentes, que ya lleva varias semanas. Hoy los docentes van al paro nacional y harán un abrazo al Congreso. Los gremios docentes concretan hoy un paro nacional por 24 horas contra la represión sufrida este fin de semana. Así lo confirmó ayer la conducción de la central docente de Cetera ante la represión padecida el domingo por la noche cuando intentaban instalar una carpa escuela en pleno conflicto con el gobierno. El operativo policial culminó con varios heridos y 4 detenidos. Sonia Aleso, titular de la Cetera, dijo que el gobierno no nos quiere escuchar y pidió al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que renuncie ya por no estar a la altura. Esteban Bullrich, que en declaraciones, cuando tenía que argumentar justamente la represión, decía, nosotros reprimiendo también estamos educando. Palabras más, palabras menos, pero esas fueron parte de algunas de las declaraciones, defendiendo, digamos, la medida. La medida de represión, y recordemos también que en el día de ayer dijeron, bueno, le vamos a permitir a los docentes si que pongan la carpa ya después que les... Sí, después de los palos, pero de todas formas es gravísimo, digamos, el nivel de impunidad con el que Esteban Bullrich sale a hablar cada vez que abre la boca. La verdad que es terrible lo que dice y el grado de ultraderecha que lo caracteriza, ¿no? El muchacho que dijo que lo que había sucedido en el Holocausto fue un problema de que no hubo alguien que pudo unir. La dirigencia que no supo unir. Bueno, ese es el ministro de Educación. Por su parte, desde SUTEBA La Matanza comunicaron que ya vamos a garantizar el paro en forma masiva en todas las escuelas. Planteamos a Cetera y SUTEBA la inmediata convocatoria a asambleas en todas las jurisdicciones y un plenario de delegados con mandato en cada provincia para relanzar el plan de lucha. En cada punto del país se convoca hoy al paro y un abrazo en cada escuela. Y para mañana miércoles, además de distintas actividades con estudiantes y la comunidad educativa, recordemos también que hay varios compañeros y compañeras que en estos momentos se están manifestando en las universidades. También en contra de la represión sufrida por los docentes el domingo pasado. Exacto, ayer se llevaban a cabo distintas marchas en todo el país obviamente en repudio de lo que había pasado la noche del domingo, que por suerte los compañeros fueron liberados a la medianoche de ese domingo, pero de igual modo hoy con el llamado a paro nacional, una alta adhesión, digamos, por parte de miles y miles de docentes en los distintos espacios educativos, en como un paro simbólico, ¿no?, en repudio a la represión frente a unos docentes que estaban, digamos, básicamente interpretando lo que se había dicho desde el gobierno nacional, esto de buscar otras alternativas de manifestación. Lo interpretaron así, intentaron montar una carpa para clases itinerantes, clases públicas, de por qué la lucha docente, de por qué la reapertura de las paritarias nacionales, a lo que ni siquiera estaban cortando la calle, y recibieron una represión sumamente salvaje por parte de la policía, actos que ya vienen desempeñando por parte y bajo la por parte del gobierno de Mauricio Macri y bajo la dirigencia de Patricia Bullrich. Sí, y hoy se suma una nueva denuncia con el pedido de renuncia de Esteban Bullrich al frente del Ministerio de Educación. Eso es dentro de esta nueva pulseada que tienen los docentes contra el gobierno, buscando justamente defender sus puestos laborales, defender su calidad de vida y su salario. Hoy también responsabilizándolo políticamente por la represión y pidiéndole la renuncia. Veremos qué sucede, ¿no? Es un conflicto que no parece tener fin. Exacto, ya es un conflicto largo que viene sin pie ni cabeza por parte del gobierno nacional, ¿no? Que se niega a abrir las paritarias nacionales cuando no hay nada más cercano a la ley que eso, que haya paritarias para los docentes. Así que bueno, vamos a tratar de comunicarnos para ampliar esta información con un contacto para que nos cuente cómo viene la convocatoria en este paro nacional de docentes, y que bueno, no ha sido nada más ni nada menos que obviamente para visibilizar el grado de represión por parte de la gente de Cambiemos. Se ha realizado un encuentro para debatir sobre las causas de crímenes de lesa humanidad. Abogados, fiscales y representantes del Poder Ejecutivo y Judicial hablaron sobre los obstáculos cada vez mayores que afrontan los juicios a represores. Fuentes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que lideran Jorge Aiguat y Carolina Barsky, destacaron la multitudinaria reunión que se realizó el pasado lunes. Dice, se notó que hay mucho para decir y con cierta urgencia. Plantearon los asistentes también, destacaron la presencia por primera vez desde que se llevó a cabo de la procuradora Alejandra Gils Carbó, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, dos actores fundamentales para solucionar el complejo estado de situaciones en la que se encuentran varias de las causas por delitos de lesa humanidad. En primer lugar, Pablo Johnston pidió a los organismos de derechos humanos la exigencia conjunta de la renuncia de Claudio Abruj a la Secretaría de Derechos Humanos, el pedido que realizó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que reciba a las agrupaciones pro-genocidas fue, dijo, la gota que rebalsó el vaso. Luego insistió en lo que vienen denunciando desde hace tiempo, la lentitud de las investigaciones sobre los crímenes de terrorismo de Estado y la demora en la concreción de los juicios. Son cuestiones que habían quedado planteadas en la mesa de diálogo institucional del año pasado y que también reclamaron a la Corte Suprema, pero la situación hoy es de estado crítico. Estamos en estado de emergencia, reconstruyó Johnston, así como se declara la emergencia en otras áreas. Cuando la situación es alarmante, nosotros seguimos reclamando, como el año pasado, que se declare en emergencia el proceso judicial de lesa humanidad. Esa emergencia tiene cara de falta de recursos, faltan jueces, faltan espacios físicos para desarrollar las audiencias, para encontrar soluciones, hace falta mirar hacia el Poder Judicial, señaló el fiscal Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, impulsora de la Mesa de Diálogo. Hace poco menos de un mes, el área publicó las estadísticas actualizadas que grafican el estado de desaceleración de causas y juicios por crímenes de lesa humanidad. Los organismos y los abogados que participaron coincidieron. La receta argentina existe. Al Poder Judicial le pedimos que copie el modelo de juicio a las juntas cuando las audiencias eran de lunes a viernes desde las 15 en adelante, después del horario de juzgado. Entonces había pasado un año y medio del final de la dictadura. Ahora tenemos 33 años de democracia y en lugar de acelerar los tiempos, pisan el freno, denunció Johnson y señaló que la Corte no cumplió con el compromiso que asumió ante familiares y organismos en noviembre pasado de trabajar para acelerar este proceso. Volvemos con más información sobre género. En Argentina, defendernos de la violencia machista es nuestro derecho. ¿Cómo seguir hablando de justicia? Estamos hablando del caso de Noelia Benítez, que exige solidaridad activa. Noelia Benítez es una joven paraguaya que, como tantas otras, llegó a Argentina con su trabajo, con su familia en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida. Laburante desde muy pequeña, siempre quiso progresar en la vida, nunca le gustó que le regalaran nada. Trabaja en un club de canchas de vóley en Villa Elvira. Ahí conoció a su expareja, con la que tuvo dos hijos, y quien, a medida que pasaba el tiempo en esa pareja, empezó a ver cómo tenía actitudes violentas y obviamente machistas. El domingo 17 de julio de 2016, Noelia regresaba de la iglesia pentecostal junto a sus dos hijos y sus tíos, y al ingresar a su casa se encuentra con Walter tirado en su cama. Empieza a pedirle que se vaya, a decirle que la tenía cansada. Él había caído de gira y le había roto un ropero que había comprado con mucho esfuerzo para sus hijos. Continuó insistiendo hasta que él se le fue encima y ella decidió no pasar por eso una vez más. Se le puso fin a la violencia defendiéndose. Hacemos un corte de esta información porque tenemos al aire la entrevista para ampliar la información sobre el paro nacional de docentes. Así es, y estamos en comunicación con un delegado de SUTEBA, José Escobar. Buenos días, desde el piso de noticias, de Enredando las Mañanas, perdón, te estamos saludando. Ahí tuvimos un inconveniente con la comunicación. Retomamos para charlar con José de SUTEBA. ¿Cómo te va? Buenos días. Hoy un día bastante importante, una nueva jornada de lucha en este conflicto que parecería no tener fin. Hola, buen día. Sí, un conflicto que parece no tener fin por responsabilidad pura y exclusiva de un gobierno. Elige reprimir, elige gastar miles de millones de pesos en compras de armas para la represión, y todo esto para mostrar a los empresarios y al mundo que es capaz de imponer un 18% en cuotas, o sea, la rebaja salarial, y si hace falta reprimir, va a reprimir, y lo quiere mostrar al mundo como lo hacía Margaret Thatcher, tal cual.

nuevamente los laburantes van a salir a la calle, no solo los docentes. Lo que pasa es que con los docentes, te decía al principio, es la primera paritaria, docentes y estatales. Entonces pasa esto, si se firma el 19% en cuotas, se firma la rebaja salarial. Entonces, nosotros desde la Multicolor, por supuesto, le estamos llamando a adherir al paro este de la CETERA, pero creemos que hay que iniciar un plan de lucha hasta derrotar este plan de ajuste, que es eso lo que está de fondo. Seguro. Bueno, José, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Ahí pasaba José, el compañero de la Multicolor de SUTEBA, que nos estaba contando cómo se estaba desarrollando el paro ahí en Escobar, y que también nos contaba acerca de bueno, cómo se viene desarrollando esta lucha, que como él decía también, parecería no tener fin, parecería no haber voluntad, porque lo que está de fondo, la política no va a cambiar, porque lo que está de fondo es en la puesta en marcha de un brutal ajuste a todos los trabajadores, que tienen como caso testigo a los docentes, ¿no? Que ya van van a cumplir un mes, digamos, de movilizaciones y movilizaciones y actos públicos, digamos, en defensa de su salario. Sí, a costos, digamos, de cualquier precio, ¿no? Con el nivel de represión que se han estado viviendo en estas últimas semanas en el país, obviamente estamos muy lejos del diálogo y muy lejos de justamente poder solucionar, darle alguna solución al ajuste, digamos, a las consecuencias del ajuste, que es obviamente la organización de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Vamos a la última pausa de este Enredando las Mañanas y volvemos con la última información para ustedes. ¡Vamos!

Les mandamos un saludo a todos y a todas quienes y a todes quienes nos han estado sintonizando y escuchando este noticiero nacional de la red, y nos reencontramos en 15 días para hacer piso nuevamente desde Radio Voces. Un abrazo. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.